Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Listo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Hoy es lunes 6 de mayo del año 2019, a las 3 de la tarde con 5 minutos tiempo de la capital del país. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el programa de asesoría en vivo número 1 de toda la República Mexicana, donde ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, como ya es costumbre, pueden hacer ustedes sus preguntas, sus comentarios a través de los distintos medios que tenemos a su servicio, por ejemplo, el chat de la estación www.radiodd.org, radio.org, ahí van a encontrar ustedes un chat, y en ese chat pueden participar, comentarnos su caso, exponer su situación. Con mucho gusto les brindaremos asesoría gratuita. También a través de nuestras redes sociales, por supuesto, Facebook y Twitter, lo pueden hacer mediante un post en el muro donde están escuchando este programa, o bien nos pueden mandar un mensaje privado, un mensaje directo, en caso de que ustedes quieran que, por ejemplo, revisemos algún documento, que les haya llegado una demanda, un papel de algún despacho de cobranza, bueno, cualquier documento para que podamos proteger, cuidar su privacidad, nos lo pueden hacer llegar a través de mensaje privado y con mucho gusto le daremos lectura, obviamente omitiendo sus datos personales, por supuesto, y les brindaremos toda la asesoría que ustedes deseen, que ustedes necesiten. Dice Ceci Ortínez que tiene deudas y necesita ayuda. Le debe a Liverpool 30 mil pesos porque el año pasado, en enero, dejó su trabajo, por lo que dejó de pagarles la mensualidad. Después, por ahí de julio, la buscaron para hacer un convenio de pago. Se hizo el convenio porque ya iba a empezar a trabajar. Pero al final se le complicó otra cosa y se atrasó 2 meses. Después ya empezó a pagarles lo que era cada mes, según pues, el convenio que habían hecho. Solo que iba con 2 mensualidades atrasadas y estas empezaron a generar intereses, claro, por supuesto. Total que lleva 7 meses pagando lo que era de cada mes. Son como 14 mil pesos pagados. Y le llegó un anuncio en una hoja que recibió su mamá, donde dice que si no se actualiza, las cuentas van a proceder con otras medidas a cobrar el dinero. De momento no tiene otra forma de pagarles lo vencido. Ya les llamó y dicen que si no paga, la van a pasar con un despacho. Está enterada que mientras ella no les haya firmado ningún documento de recibido, ellos no pueden hacer nada. Bueno, mira, no es que les hayas firmado o no. Existe un contrato de apertura de crédito simple que pues guarda ciertas condiciones bajo las cuales tú pues pactaste con Liverpool que se iba a pagar la deuda, ¿no? Después nos comentas que reestructuraste la deuda, lo cual obviamente modifica las condiciones pactadas originalmente, las sustituye por una serie de nuevas condiciones, pero tú estás pagando, ¿sí? En esa renegociación, tú estás pagando, vas atrasada, pero continúas dando tus pagos. ¿Esto qué quiere decir? Que no has comenzado con una etapa de morosidad como tal, legalmente hablando. La mora legal se da hasta los 91 días que una persona deja de pagar sus deudas. En este caso, al tú tener solamente 60 días todo el tiempo, el único problema, digo, el único entre comillas porque es un problema serio, pero no legal, sino financiero, el único problema que tú tienes es que, pues, estás acumulando intereses. No estás cayendo en mora legal, ellos no pueden ejecutar ningún tipo de cobranza, ni externa, ni judicial, ni de ninguna manera que se pudiese configurar, por ejemplo, un proceso mercantil en tu contra, ¿no? Porque tú estás pagando, no has iniciado tu mora legal. Lo que sí está ocurriendo, como estás pagando a destiempo, es que estás acumulando intereses. Eso es inevitable, porque se pactaron esos intereses al renegociar la deuda. Puedes continuar así como vas, pero la deuda solamente va a seguir creciendo. Con esto quiero decir que, pues literalmente nunca vas a acabar de pagarla. Mientras tú mantengas ese atraso, la deuda seguirá creciendo en lugar de ir bajando. No te pueden demandar porque estás pagando, pero sí vas a pagar mucho dinero, muchísimo. Mi consejo, si no puedes pagar de plano, si se te complica poder cubrir esas dos mensualidades, mejor suspende tus pagos. Suspende tus pagos y mejor negociamos una quita para que ya no pagues tanto dinero. Sí, al momento de suspender pagos, ahora sí vas a iniciar tu mora legal. Pero nosotros podemos protegerte para evitar cualquier proceso judicial en tu contra. Te podemos ayudar muchísimo con la cobranza externa, la cobranza tradicional, para que no te afecte. Y en algún momento, ya que tú te encuentres más estable, como tienes dinero para pagar una mensualidad, pues tienes dinero para ir ahorrando. Y en unos meses que juntes una cantidad suficiente para poder negociar la deuda en una sola exhibición, contactamos a Liverpool, le decimos que vas a pagar, que nos haga un ofrecimiento. Y Liverpool, cualquier acreedor, no solamente Liverpool, cualquier acreedor se maneja bajo este esquema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Liverpool al final, después de algún tiempo de negociar con ellos, nos ofrecerá algo que será muchísimo más conveniente que todos los intereses que estás pagando en estos momentos. Muchísimo. Con ese pago único, habrás liquidado la deuda y será problema resuelto. Porque así como vas, pues repito, solamente estás pagando intereses. Puedes aventarte así otros 2, 3, 5 años y no acabar con la deuda, porque vas con ese atraso permanentemente. Tendrías que ponerte al día. La otra solución sería esa. Si no quieres iniciar una mora legal, si no quieres suspender pagos provisionalmente para negociar la deuda, pues la otra opción que te queda es juntar ese dinero que llevas de atraso y pagarlo en una sola exhibición para ponerte al corriente y ahora sí pagar la mensualidad que habías pactado para que una parte se vaya a intereses, otra parte se vaya a capital y ahora sí estés bajando la deuda. Serían las dos únicas opciones. Tú mejor que nadie sé si sabes pues cuál es la mejor opción para ti. Si quieres continuar pagando intereses así, literalmente estás tirando tu dinero a la basura. A Liverpool le fascina a la gente como tú, porque pues de ahí obtiene sus mayores ganancias, de personas que no se atreven a suspender sus pagos, que les da miedo, que les da pena, que se sienten mal moralmente. Yo lo entiendo perfectamente bien. Hemos tratado con miles de deudores a lo largo de todos estos años. Pero es cuestión nada más de hacerse a la idea de ver qué es lo más factible, lo más benéfico para ti, financieramente hablando. ¿Qué es lo que más te conviene a ti y a tu familia? ¿Continuar pagando como vas? Puedes seguir así, no hay problema. Liverpool no te va a demandar. Pero puedes estar así muchísimo tiempo y no acabar con el problema bajo ninguna circunstancia. O, de plano, ya, suspender pagos, armarte de valor, suspender pagos y negociamos la deuda. Te garantizo que la podemos negociar. Te garantizo que te va a superconvenir financieramente hablando, que vas a pagar una cantidad muy inferior a lo que habrías pagado como vas y tendrás una libertad financiera en un plazo mucho menor. Sería, digo, desde mi punto de vista, mi consejo, la mejor opción dada tu situación, tus circunstancias, ¿no? Pero la última palabra la tienes tú, Ceci. Dice Elena Cornejo que le debe un banco. Muy bien, Elena, pero nos gustaría que nos platiques un poquito más a qué banco, de qué tipo de deuda se trata, cuánto les debes, desde cuándo no pagas. Esto es como ir al doctor. Si tú vas con el doctor y le dices, me siento mal, pues el doctor te dirá, pues muy bien, pero pues cuáles son sus síntomas generales, ¿no? Exactamente dónde le duele o cómo se siente. Lo mismo pasa aquí. Esta es una situación financiera, necesitamos saber un poco más a detalle tu problema. No necesitamos ser muy precisos, nos importa mucho cuidar tu privacidad. Pero sí unos aproximados de cuánto debes, desde cuándo no pagas aproximadamente para poder calcular niveles de riesgo, por ejemplo, de demanda. Y con eso darte una asesoría pues mucho más puntual, mucho más precisa, mucho más certera. Que es lo que yo creo que buscan todos ustedes, ¿no? Una asesoría de calidad. A la gente que nos sigue a través de Facebook, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Carlos Rodríguez, que si escucha otra voz, no, que yo sepa, pero pues igual por ahí algún problema con la emisión de este programa, a lo mejor nos estás escuchando un poquito raros, pero hasta el momento vamos, somos los mismos de siempre. Muy buenas tardes. Si nos da tiempo, sí, que de la marcha de AMLO, ¿no? O contra AMLO, que se dio el día de ayer. 15,000 personas participaron, me parece, según leí el promedio, ¿no? Porque algunos dicen que fueron unos cientos, otros hablan de miles. Digamos que la mayor el mayor número reportado de personas por los medios de comunicación, son 15.000 personas, 15.000 asistentes, que equivalen al 0.5% del total de la planilla de personas, de ciudadanos que viven en la Ciudad de México que tienen capacidad de voto. 0.5%, poco menos del 0.5%. Sigue siendo muy poco. Bueno, básicamente no es nada. En México, en la Ciudad de México, hay 6 millones de habitantes mayores de edad con capacidad de votar. 6 millones. Hacia una marcha asisten 15.000 que están en contra del presidente electo. Quiere decir que no hay tanto descontento. Sí, es significativo. Se ve mucha gente, pero la realidad es que son pocos. Y no porque esté a favor de AMLO. Lo hemos dicho muchas veces en este programa, no estamos a favor de nadie. Pero hay que ser realistas. Dicen que fue un éxito. No lo creo. Para que hubiese sido un éxito mínimo, 1 millón de personas, por lo menos 1 millón, tuvo que haber salido a las calles. 15.000 para el número de personas que habitamos la Ciudad de México, y para mayores de edad con capacidad de voto, no es nada. Es un número que ni siquiera llega a estadística. Pero bueno, continuamos con las asesorías. Muy buenas tardes, qué bueno que nos sintonicen, qué bueno que nos acompañen. Si nos da tiempo, sí, cómo no, con todo gusto seguimos con el tema del presidente en turno, que yo creo que lo que nos toca hacer es echarle muchas ganas al trabajo, ¿no? Es el presidente que tenemos. Yo sí he notado en lo personal, mi punto de vista, lo que comentábamos aquí en la oficina el otro día, es que le falta actuar ya da muchas conferencias, lo cual es muy bueno, que nos mantenga informados es fantástico, que se reúna con su gabinete es maravilloso, pero ya va siendo hora de que comencemos a ver resultados. Lleva 5 meses en el poder, estamos hablando de 100 días, pues ya va siendo hora de que, más de 100 días, de que comencemos a ver ciertos resultados en lo económico, en la seguridad. Son las dos principales cuestiones, las dos fundamentales, en las que tendríamos que comenzar a ver ya algo, ¿no? Porque el primer trimestre de este año ha sido el más violento en la historia moderna del país. Entiendo y comprendemos aquí nosotros muy bien que este problema no es nuevo, ¿no? No es algo que llegó Andrés Manuel a la presidencia en enero y ahorita ya tengamos toda esta ola de violencia, no. Es una estadística que se ha venido incrementando desde años anteriores, ¿no? Que va a la alza. Y el que haya entrado AMLO a la presidencia, pues no iba a bajar bajo ninguna circunstancia esa tendencia. No es un factor que pudiese haber cambiado eso si no se actuaba de una manera inmediata. Y para actuar de una manera inmediata, pues se necesitaba tener todo muy organizado. ¿No? Sentimos que es tiempo todavía de que el presidente en turno actúe. Él mismo se comprometió que en 6 meses, vamos a ver para julio-agosto, vamos a darle chance, julio-agosto, vamos a ver cómo va. Pero sí, sentimos que ya, Andrés Manuel, si nos estás escuchando, cosa que dudo, pero ojalá, sería fantástico que escuchases este programa, pues ya. Es hora de ponerse las pilas, de que la Guardia Nacional comience a actuar, de que comencemos a ver resultados en números y que ya dejemos de mencionar a gobiernos anteriores. Eso comienza a resultar un poco cansado, de que comencemos a hablar del gobierno actual y de lo que está haciendo en estos momentos. Yo apoyo completamente a la presidencia actual porque es lo que nos toca hacer, no porque sea partidario del presidente ni porque me caiga muy bien, ni mucho menos. Como mexicano es lo que más me conviene hacer, apoyar al presidente actual para que el país salga adelante. No boicotearlo, no tratar de destruir lo que está haciendo, sino de apoyar. Esperemos que nos dé resultados, porque todos vamos en el mismo avión, y yo quiero que el piloto nos lleve al aeropuerto y aterrice sin problemas. No quiero que el piloto se muera, ni que el piloto se quite del asiento, porque ¿quién va a pilotar la nave, no? Se trata de apoyar, de coherencia nada más. Bueno, continuamos con el asunto de las deudas. Mario Arturo dice que saludos desde Guadalajara. Muy buenas tardes. ¿Qué tal el calor por ahí en Guadalajara? Me reportan que hace bastante en estos momentos. Joel Samuel dice que nos manda saludos desde Reynosa. Saludos, por supuesto. José Luis Navarro nos comenta que cuando ya va a liquidar la deuda con todo e intereses, el despacho de cobranza le tiene que entregar algo al terminar la deuda. O UTEL es a quien le tiene que entregar algo. Ya que termine de pagar, va a pagar la deuda en 2 pagos. Saludos. Ok, mi estimado José Luis Navarro. Primero, entiendo que tienes una deuda con UTEL, por lo que nos comentas. Digo, mi memoria es buena. Modestia aparte, es buena, pero no tengo memoria fotográfica. Si ustedes ya expusieron su caso en programas anteriores, recuérdenos un poquito de qué va el asunto, porque son cientos y cientos de casos. Entonces, me acuerdo más o menos. Tú le debes a Utel, estás negociando la deuda por medio de un despacho de cobranza. Lo primero que te tiene que entregar el despacho de cobranza, antes de que hablemos de lo que te tiene que entregar al final, es lo que te tiene que entregar al principio. Ahorita lo primero que te tiene que entregar es una carta convenio, donde se establezcan en las cláusulas de dicha carta convenio, pues todos los términos y las condiciones que se están pactando, ¿no? Para que liquides esa deuda. Eso sería lo primero. Antes de que preguntes qué te tienen que dar al final, quién te tiene que dar algo al final, primero, el despacho con el que estás negociando, en este caso, porque es el representante en estos momentos de Utel, te tiene que entregar una carta convenio. Una carta convenio donde se establezca de manera muy clara, concreta, precisa, todos los términos y las condiciones bajo los cuales vas a pagar tu deuda. Una vez que tengas esa carta convenio, digo, yo sé que ustedes no son especialistas en la materia, ustedes tienen sus profesiones, ustedes se dedican a lo que hacen y en eso son muy buenos. Déjenos a nosotros la parte de revisión de cartas y todo eso, porque nosotros somos los expertos en la materia. Ya que tengas tu carta convenio, la puedes subir aquí, nos la puedes mandar por inbox durante uno de estos programas para que nadie más la pueda ver. Y nosotros la leeremos, ¿sí? Para proteger tu privacidad, no daremos ningún tipo de información de carácter personal. La vamos a leer, te diremos si sirve o si no sirve, y de ahí podremos partir. Vemos qué es lo que sigue. Entonces, antes de que te emociones, antes de que te precipites, que si te tienen que dar un documento, al final, primero lo primero. Primero la carta convenio, la cual hay que revisar cuidadosamente, ver si viene bien configurada y si todo está en orden, va, entonces se procede a la verificación, a la validación de la misma con Utel directamente. Si Utel reconoce el descuento, si Utel sabe de lo que le estamos hablando, vaya, entonces sí, quiere decir que es un descuento real, ya entonces podremos hablar de quién te tiene que entregar qué al final. ¿Me explico? Pero antes de correr, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es caminar con mucho cuidado, porque aquí uno se puede tropezar fácilmente y poder liquidar esas deudas que tenemos. Dice Julio Osuna, que está afiliado con nosotros, nos ha enviado en dos ocasiones al Departamento de Negociaciones oferta de liquidación por parte de Banorte y no ha tenido respuesta. Ahorita mismo, mi estimado Julio Osuna, me imagino que no lo tienes. En este momento vamos a ver si te lo puedo dar. Te voy a dar el WhatsApp de nuestra área de negociaciones, ¿sí? Te lo vamos a mandar por medio de inbox, por mensaje directo, para que lo tengas. Te voy a explicar por qué. Somos una asociación civil, la única que existe en México, la más grande de América Latina. Entendemos perfectamente bien su necesidad de negociar y todo, y tratamos de ser lo más eficientes posibles. El gran problema que existe es que es inevitable que muchas personas nos manden correos. Y nos mandan correos a todas nuestras direcciones, porque todas nuestras direcciones aparecen publicadas en alguna parte de nuestro sitio web. Entonces, cuando ustedes nos mandan un correo electrónico al área de negociaciones, por ejemplo, no es el único correo que recibimos. Aparte de todos los correos de todos los afiliados que tenemos, que quieren negociar, recibimos literalmente cientos de correos de personas que buscan asesoría, que buscan apoyo, que preguntan por nosotros. También en el correo de negociaciones. La gente manda correos a veces a direcciones que no tendrían que ser usadas para eso, pero no lo podemos evitar. A lo que voy, muchas veces tu correo termina sepultado en otros 100 o 200 correos y vamos en orden revisándolos uno por uno, cronológicamente, hasta que llegamos al tuyo. También pueden fallar los servidores, que no nos estén llegando tus correos. Por eso es que tenemos una gama de medios de contacto, diversos medios de comunicación para que ustedes puedan tener este esquema de eficiencia mucho más a la mano, de mucho mejor calidad. Lo que tienes que hacer, mi estimado Julio, ahorita voy a pedir que te manden el WhatsApp del área de negociaciones, directo del área de negociaciones, es que nos puedes mandar tu correo, claro, por supuesto. Manda un WhatsApp informando que nos enviaste el correo. Y también llámanos por teléfono, estamos a tus órdenes, de verdad. Llámanos por teléfono a nuestras oficinas, dinos, oye, ¿sabes qué? Hace 20 minutos, dale un tiempo para que llegue el correo. Hace 20 minutos les mandé un correo electrónico, mi dirección de email es la siguiente, y ya nos la das. Y la persona que te está atendiendo va a revisar y va a verificar, ah, sí, mira, aquí está. Su correo nos lo envió esta tarde y es con relación al siguiente asunto. Y así nosotros ya tenemos ese correo como pendiente urgente, porque nos estás mandando una solicitud de negociación. Es sumamente importante que lo hagan así, para que podamos atenderlos de la mejor manera posible. Y también tenemos un área de atención, por medio de la cual, si ustedes ven un atraso o una falla en cualquiera de nuestros servicios, se pueden poner en contacto con el área de atención de la defensa del deudor y está garantizado que en 2 días hábiles máximo, está resuelto su problema. Tratamos de ser muy eficientes en ese sentido, pero necesitamos que nos ayuden. Si nosotros no nos enteramos del problema, no lo podemos resolver. Ahorita ya nos estás diciendo cuál es el problema. Eso es fantástico. Te estoy dando las indicaciones para poder atenderte de la mejor manera posible y poderlo resolver. Entonces, mi estimado, ay, me movieron tu asunto, Julio, hazlo de esa forma. De todas formas, te voy a pedir que aquí, en este post, nos pongas tu número de contrato, si eres tan amable, de todos modos. Aquí nos pones, mi contrato es el número 24380, por ejemplo, para levantar un reporte. Ahorita, acabando el programa, procederemos a pasar al área administrativa este reporte y hoy mismo o mañana, a más tardar, alguien del área de negociaciones se va a poner en contacto contigo, va a resolver tus dudas y va a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué pasa con tus correos? Porque, te repito, a lo mejor nos llegan y se van a bandeja de correos no deseados, a veces no llegan. El correo electrónico tiene esas complicaciones, desgraciadamente, cosa que WhatsApp no tiene. Por eso es que lo estamos usando tanto ahora, porque nos ha funcionado muy bien. WhatsApp uno puede verificar que ya llegó y que ya leyeron incluso el WhatsApp. Así nada de que no llegó, de que no lo vi. No, ahí están las palomitas que nos indican si ya llegó y si ya lo leyeron. Eso es fantástico. Y es una comunicación mucho más ágil, porque el teléfono ya lo traemos todo el tiempo en la mano y las notificaciones de WhatsApp llegan inmediatamente, se responden rápidamente. Creemos que sería el medio indicado para que nos puedas informar de esta situación y te podamos apoyar, mi estimado Julio Osuna. Dice José Luis Navarro que... Ah, no, ya lo leímos a José Luis Navarro. Joel Samuel, saludos desde Reynosa, Tamaulipas, saludos. Eric Arellano dice que tiene una deuda con una persona particular a la que le firmó pagarés y le da mensualmente intereses por 120 pesos por cada 1,000. No sabe de qué forma pagar la deuda porque lleva años pagando solamente los intereses. ¿Hay forma legal de negociar con un prestamista particular? Bueno, legalmente hablando, no. Habría que leer el pagaré, cómo está configurado. Me imagino que no tienes copia del pagaré. Sería cuestión de saber bien cuál fue la tasa de interés pactada, por qué te está cobrando esto. 10% mensual. Está un poco elevada, pero sigue dentro de los límites de la ley. La ley permite que te cobren esa cantidad de intereses. Es un poquito más del 10%, 12%. 12% mensual todavía está dentro de la ley. Y te lo digo porque estamos hablando de que al final están cobrándote un 120% aproximadamente al año, ¿no? Hay tasas de interés desde el 500%. Entonces, sí está dentro del marco legal la tasa de interés que te está cobrando. Habría que ver el pagaré cómo viene, para ver si de ahí nos podemos agarrar para negociar la deuda. A veces se equivocan al llenarlo, puede tener por ahí algún faltante, algún detalle que nos permita usarlo a tu favor para poder negociar. Y por otro lado, me gustaría saber, mi estimada Erika, perdón, Erika, si de casualidad, ojalá y sí, tienes los recibos de pago que has realizado. Cada vez que tú le pagas a esta persona te tiene que extender un recibo que vaya relacionado con el pagaré que le firmaste. Cada pago. ¿Por qué? Te lo pregunto. Porque muchísimas veces, 9 de 10 veces, 9 de 10 veces, las personas no tienen esos recibos. Entonces, ¿de qué forma podríamos probar que tú ya le pagaste algo? Cualquier cantidad. Ese sería un gravísimo problema para ti. Es importante saberlo. Bueno, dice Montiel Lau, Lau Abraxas, ah, se unieron. Saludote. Julio Osuna, saludos también. Mario Arturo dice que Banco Azteca le mandó un documento por atraso como amenaza de embargo si no paga cierta cantidad y podrían mandar la deuda a un jurídico. ¿Qué puede hacer? Ahorita no puede pagar, pero quisiera llegar a un acuerdo que no se opone a pagar, pero se le hace algo exagerado por parte de ellos. Ok, mi estimado Mario Arturo. Pues nada más te voy a hacer dos preguntas para poder ayudarte de mejor forma. ¿Cuánto les debes y desde cuándo no pagas? ¿Cuánto debes y desde cuándo no pagas? Con esa información podemos calcular niveles de riesgo y te podremos ayudar de mucho mejor manera. Dice Lau Abraxas que... Hola, mi estimado Lau. Vancomer le ha llamado y comenta que su deuda está en la última etapa y que está próxima a venderse a un tercero. ¿Que la vendieran sería un problema? Bueno, un problema como tal en cuanto a negociación de la deuda, por ejemplo, no. Eso no, porque nosotros podemos negociar tanto con el banco como con los adquirientes sin ningún problema. Y tu contrato automáticamente, en cuanto tu deuda fuese vendida, pues se transferirían todos los beneficios que tienes como afiliado y la protección que te estamos brindando hacia el nuevo acreedor. Es decir, que ahora en lugar de defenderte y negociar con el banco, te defenderíamos y negociaríamos con la empresa que compre la deuda. En lo que te afectaría sería en tu historial crediticio, porque el banco va a reportar ante las sociedades de información crediticia, como el Buró de Crédito, pues que ya vendió tu deuda, como nunca le pagaste, y eso, aunque le paguemos al nuevo acreedor, a la empresa que haya comprado la deuda, pues esa calificación te va a afectar de forma negativa en tu historial crediticio por un tiempo. Sería la única afectación, porque, pues jurídicamente hablando, tú ya estás protegido, aunque vendan la cuenta, nosotros te vamos a proteger en cuestiones como demandas, embargos, con el nuevo acreedor, sin ningún problema, y vamos a negociar con ellos en cuanto te sea posible, en cuanto tengas esa capacidad para poder pagar esa deuda. Pero sí, en lo que te afectaría sería en tu historial crediticio, definitivamente. Dice José Luis Navarro que la carta convenio la tiene que solicitar aunque se pague la deuda completa. Nunca negoció nada con ellos. Sí, claro, por supuesto. Ya estás con un despacho de cobranza. Solamente si vas a pagar en una sola exhibición el monto total adeudado, solo así no necesitas carta convenio. Solamente si vas a pagar en una sola exhibición el monto total adeudado, no requieres carta convenio. Pero si vas a hacerlo en dos plazos, en dos pagos, forzosamente necesitas la carta convenio. Ya ahí ya hay una reconfiguración en cuanto a cómo vas a pagar la deuda. Y forzosamente se tienen que establecer los montos, los intereses, las fechas, todo. Y todo eso tiene que estar pactado por escrito. Bueno, vamos a reiniciar nuestro servidor de Twitter. Así que a nuestros amigos de Twitter y del chat de la estación nos vamos a desconectar por 5 segunditos nada más. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones. En Facebook continuamos, no hay ningún problema, solamente para lo que se refiere a Twitter y nuestro chat de la estación. ¿Listo? Reiniciamos y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta con su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, dice Héctor Menchaca, muy buenas tardes, le mandamos un saludote, excelente inicio de semana para ti también. Dice, a mi amigo Maurilio no le he mandado saludos, qué grosero, Maurilio Pérez, productor de estos programas, amigo, te mando un saludo y un abrazo, muy buenas tardes. Dice Mariela que le llegó un correo electrónico que dice que cancele su deuda, solo tendrá que pagar, pero esto estamos hablando de soles. Supongo que estás en Perú, mi estimada Mariela. Dice que ya venció, que era hasta el 26 de abril, no tenía para pagar. Mira, aquí lo que tienes que hacer es acercarte a alguna organización similar a Defensa del Deudor o de plano con un abogado de tu país. ¿Por qué? Porque nosotros somos una organización de ayuda a deudores mexicanos. Todas las asesorías que aquí damos se basan en las leyes comerciales y mercantiles vigentes en la República Mexicana. Podrían ser muy similares a las de Perú si tú quieres, pero no son iguales. Entonces, a lo mejor es posible que alguna asesoría que te dé yo aquí a ti no te sirva, porque la ley es diferente en tu país. Sería muy irresponsable de mi parte el que yo quisiera asesorarte con unas leyes que no aplican dentro de tu país. Por favor, hazlo de esta forma, acude a alguna organización similar a Defensa del Deudor allá en Perú, o si no, busca la asesoría de un abogado mercantil que te pueda ayudar para negociar tu deuda. Dice Mariela, es lo mismo, el mismo problema, que su asunto está en soles, o sea que es una cuestión de Perú. Sí, aquí está. Banco le está cobrando 2,000 soles. Si no necesitas buscar, disculpa, me encantaría ayudarte, perdóname, pero no desconozco la legislación que existe en tu país. A lo mejor podría ser que sea muy similar, pero podría ser que no. Terminaría yo perjudicándote más que beneficiándote con la asesoría. Y esto va para todas las personas, porque nosotros aquí en el servidor tenemos un mapa y podemos ver desde qué puntos de distintas partes del planeta nos están escuchando. Y hemos visto que nos escuchan personas de Gran Bretaña, por ejemplo, hasta a veces hasta de países asiáticos nos están escuchando. De Centro y Sudamérica muchas personas nos escuchan, de Estados Unidos, Los Ángeles, San Francisco, todo eso nos escuchan también muchísimo. Pero es muy importante que entiendan que las leyes cambian de país en país. Son diferentes. Nos encanta que nos escuchen, se los agradecemos infinitamente. Qué bueno, pero por favor, recuerden eso. Es muy importante que apliquen esto. Si van a solicitar asesoría, que sea la adecuada. Nos encantaría poder ayudarles, pero desconocemos la legislación de sus países. Dice Macenpri Carlos. A Carlos Grijalva le mando saludo, a Macenpri también. Ismael Castillo también le mando saludos. Miguel Martínez dice que, hola mi estimado Miguel, que tiene muchas deudas, quedó en quiebra, solicita información. Claro que sí, mi estimado Miguel, con mucho gusto te podemos brindar asesoría. Platícanos un poco de tu problema. ¿Cuánto debes? ¿A quién le debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿De qué tipo de deudas estamos hablando? Y con mucho gusto te podremos brindar una asesoría adecuada para poder iniciar con la eliminación, con la liquidación de todas tus deudas. Mario Arturo Kir dice que debe 27,804 pesos y de atraso un mes, sus pagos son cada semana. Nos dice Mario Arturo Kir con en relación al asunto de Banco Azteca. Bueno, mira, la deuda sí es un poquito alta. Ya cuando hablamos de deudas arriba de 15,000 pesos con Banco Azteca, ya existe cierto riesgo de demanda. Banco Azteca no es tan paciente como otros bancos en este tipo de situaciones. Entonces sí existe un riesgo real de que Banco Azteca te vaya a demandar. Aunque, cuando hablamos de riesgos, de niveles de riesgo, tenemos que valorar cuatro parámetros diferentes. Uno es el monto adeudado, como en el caso de Mario. Otro es el tipo de acreedor. Esta combinación de factores, el monto adeudado y el tipo de acreedor que tiene Mario, incrementan sus niveles de riesgo de demanda. Pero hay otros factores que tenemos que contemplar, como son el tipo de crédito, que en este caso no afecta ni beneficia, y por último el tiempo que se lleva sin pagar. Mario solamente tiene un mes que no paga. Entonces Banco Azteca no te va a demandar ahorita. Aunque tu deuda sea alta, aunque exista riesgo porque el monto es alto, ese riesgo se va hasta el piso porque apenas llevas un mes sin pagar. Aunque Banco Azteca quisiera demandarte, no puede hacerlo porque tú todavía no das inicio a tu mora legal. Como decíamos al principio del programa, la mora legal se da a los 91 días que uno suspende sus pagos. A partir de ese momento, a partir de que uno inicie su mora legal, el acreedor ya tiene ese derecho. Recurrir a los juzgados, presentar un recurso mercantil, una demanda en contra del deudor para recuperar el dinero que se le debe. Ese es un derecho que tienen todos los acreedores, que tenemos incluso nosotros como personas físicas. Si nos deben, después de 91 días que no nos paguen, podemos recurrir a un juzgado, presentar la demanda correspondiente y por ese medio recuperar el dinero que se nos debe. Es un derecho que tenemos todos. En este caso, como todavía no se cumplen esos 91 días, como apenas tienes un mes, pues no hay riesgo. Banco Azteca no puede, legalmente no podría demandarte. El juez desecharía la demanda porque diría, bueno, esta persona, Mario, aún no entra en moratoria legal, no procede la demanda, así de sencillo. Cuando tú tengas 3 meses sin pagar, ya. Entonces podemos hablar de un riesgo de demanda de medio a alto con Banco Azteca, pero totalmente controlable si se hacen bien las cosas. Nosotros te podemos ayudar ahí. Podemos ayudarte, protegerte para que no te demanden y negociar la deuda en unos meses, no sé, el tiempo que tú necesites, te podemos proteger hasta por 6 años y en algún momento liquidar la deuda sin que exista ya ese riesgo de que te vayan a demandar porque cuentas con nuestra protección. Pero de momento ahorita no pasa absolutamente nada, aunque la deuda, repito, es alta, el acreedor es agresivo en este tipo de cuestiones, no pueden hacer nada, no te pueden demandar con solamente un mes de atraso. Ahora valora lo siguiente, ¿vas a poder seguir pagando o ya no? Tu problema es un bache provisional que ya atravesaste, que te comienzas a estabilizar en lo financiero, bueno, Entonces, continúa pagando, cubre los intereses que se hayan acumulado y sigue pagando tus cuotas semanales hasta que liquides la deuda. No vas a poder, definitivamente tu problema es grave, no tienes capacidad de pago al corto o mediano plazo. Bueno, ahí podemos ayudarte nosotros, protegiéndote, para poder negociar en el futuro la deuda en cuanto tú tengas esa capacidad, ¿sí? Miguel Martínez, le mandamos la información. Claro, ahorita ya pedí que te la envíen. En un momento más te estará llegando. Dice mi amigo productor que vayamos al chat de la estación de radio. Ya estuvimos por ahí. Ya estuvimos por ahí en el chat hace unos momentos. Pero el asunto, la asesoría era para una persona que vive en Perú y desgraciadamente no le podemos ayudar. Dice José Antonio Cruz, que muy buenas tardes, ya está afiliado con nosotros. Una duda. Ha checado mucho de embargos y de que llegan al domicilio y empiezan a levantar y llevarse cosas. ¿Cuál es el procedimiento para un embargo? ¿Te demandan antes o solo llegan a realizar su labor sin avisar? Bueno, te explico porque es una pregunta muy básica que hemos respondido muchas veces, pero todo el tiempo tenemos radioescuchas nuevos que no saben. Y es importante, esta pregunta tan básica, yo creo que es de las, quizás de las 10 más importantes que ustedes deben de saber la respuesta para que sepan en todo sentido cuál es su problema jurídicamente hablando, hasta dónde puede llegar. Mira, en este caso estamos hablando de un juicio ejecutivo mercantil. Un juicio ejecutivo mercantil es el que interpone el acreedor, que se denomina la parte actora, en contra de un deudor, que en este caso se le denominaría el demandado. Y las etapas son las siguientes. El acreedor presenta un escrito inicial de demanda en el juzgado correspondiente por medio de sus abogados, en el cual incluye todas las pruebas, todos los elementos necesarios para demostrar que el deudor pues tiene esa deuda, ¿no? Debe ese dinero y que es un derecho por parte del acreedor el exigir el pago utilizando pues el juzgado correspondiente. Se revisa este escrito inicial de demanda por parte del juzgado y de venir todo en orden, se daría inicio a un proceso judicial en contra del demandado. Ahí ya es el demandado, ya no es el deudor. Para que dé inicio ya este juicio como tal, se necesita emplazar, se requiere notificar esta demanda al demandado. Es su derecho. El demandado puede estar muy demandado, pero tiene derechos. Y uno de estos derechos es que se pueda defender durante el juicio. Y para que se pueda defender, tiene que estar enterado de que existe este proceso judicial en su contra. Entonces, un día, cualquiera, se presentará un actuario en el domicilio del demandado y le entregará pues su cédula de notificación, estará dándose por notificado al demandado y su copia de la demanda para que su abogado pueda analizarla y elaborar la contestación para la defensa de la misma. Y en ese momento, si existe la orden del juez, que la mayoría de las veces los abogados lo solicitan, los abogados de la parte actora, del banco, por ejemplo, puede haber un embargo para garantizar el pago de la deuda en esa misma acción. Por eso es un juicio ejecutivo, porque lleva aparejada este tipo de acciones, de diligencias, como es el embargo precautorio de bienes. Ahí mismo, en ese momento, se emplaza, se notifica al demandado y en ese mismo momento se puede ejecutar el embargo precautorio. ¿Por qué es en ese mismo momento? Porque si no se diese en ese mismo momento, el demandado podría tomar las medidas precautorias necesarias para que no lo puedan embargar. Si a mí me avisan que ya me demandaron, pues lo que voy a hacer es sacar todas mis cosas de valor de la casa, guardarlas en casa de algún familiar, quedarme nada más con lo más básico dentro de la casa en lo que se solucione este problema, por si un día llegan a querer embargar, pues no puedan. O si pueden, pues que se lleven puras cosas que no tengan valor. Por eso es que la demanda, la notificación de la demanda, la inmensa mayoría de las veces va junto con el embargo. Emplazan, notifican al demandado y en ese momento, paz, lo embargan para que no tenga tiempo de poder esconder sus bienes, de llevárselos a otro lado y que la parte actora pues pueda tener algo que garantice el pago de la deuda que se tiene con ellos. Así es como básicamente funciona hasta el embargo. Ya de ahí comienza el juicio con sus distintas etapas procesales. Lo más importante es que el demandado se defienda, embargado o no, que pueda iniciar ya con la contestación de su demanda, que sus abogados inicien con su defensa, que se pueda negociar algo, que se pacte dicho acuerdo ante el juez correspondiente, un acuerdo, un convenio judicial, que ya se tendría que cumplir sí o sí. Por eso se busca que, por lo menos nuestros abogados, lo que buscan es que sea un convenio que se adapte totalmente a la situación económica del demandado, de nuestro representado. Que si el demandado puede pagar 500 pesos al mes, sin que le cueste trabajo, que tenga esa capacidad holgada de pagarlos, bueno, pues eso es lo que vamos a buscar, para que pueda pagar sin que se le complique más la situación después, ¿no? Eso es lo que tendrían que hacer los abogados. Pero mientras tanto, así es básicamente, mi estimado José Antonio, cómo funciona. Ahora, tú estás afiliado con nosotros. Nosotros lo que hacemos es que corremos el nombre de todos nuestros afiliados en los distintos boletines judiciales del país, por lo menos dos veces al mes, mediante un software. Se corren todos los nombres. Y si alguno de ustedes vota dentro del software, de pronto nos sale su nombre, que lo hayan demandado, de inmediato nos ponemos en contacto para que incluso antes de que los lleguen a emplazar, antes de que lleguen a notificarlos, ustedes ya estén perfectamente bien aleccionados y sepan de qué forma proceder, y nosotros nos encargaríamos de que de su casa no se lleven ni un popote. Pararíamos el embargo, negociaríamos para que todo se pueda, pues, liquidar de acuerdo a la capacidad económica de nuestro representado, como les dije hace un momento, y asunto solucionado. Esa es la ventaja que tienen nuestros afiliados. Entonces, mi estimado José Antonio, tú no tienes por qué preocuparte. En caso remoto de que te lleguen a demandar, ya nosotros nos encargaríamos de todo y de tu casa. Digo, para que sepas qué tan seguro estás. Tenemos nosotros ya más de una década dedicándonos a esto. Comenzamos a trabajar en septiembre de 2008. En todos estos años hemos visto miles y miles de casos. Jamás, ni una sola vez, nunca han podido embargar a uno de nuestros representados. Nunca, ni una sola vez. Así, de ese tamaño. Entonces, no vas a ser tú el primero, te lo puedo asegurar. No pasa nada, sabemos muy bien lo que estamos haciendo. No permitiríamos que te embarguen absolutamente nada. Miguel Martínez nos comenta que le debe a Santander, Inbursa, Banorte, Invex, FAMSA, Finreal, Alivio Capital y dos más. Ya tiene más de 7 meses. Ok, mi estimado Miguel, platícanos cuánto debes. ¿Cuánto le debes aproximadamente a cada uno para poder calcular niveles de riesgo? ¿De qué tipo de deuda se trata? Si son hipotecarios, automotrices, tarjetas de crédito, préstamos personales. Porque todo eso hace que cambien los niveles de riesgo. Es muy importante. Haz de cuenta que estás yendo al doctor. Es muy importante que nos respondas estas preguntas, ¿no? Miguel Martínez, ¿cómo le va a llegar la información? Si tú estás afiliado con nosotros, Miguel, te va a llegar por medio de inbox. Si no estás afiliado, por medio de este programa, te podemos dar todas las asesorías que tú quieras. Es muy sencillo. Si nos da tiempo, sí. Sí, podemos, pero mi estimado Miguel Martínez, es importante que nos platiques un poquito más de tu asunto para que podamos darte la asesoría que necesitas, ¿no? Empezar por ahí. Calcular niveles de riesgo. ¿Qué tan factible, qué tan viable es que te demanden? Para tomar, pues, las medidas precautorias, diseñar la estrategia adecuada para poder resolver este problema sin que pongas en riesgo tu patrimonio. Dice que no está afiliado. Ah, bueno, entonces platícanos un poco más. Ya nos dijiste a quién le debes. Ponos ahí un desglosadito. A Santander le debo aproximadamente 10 mil pesos, a Inbursa 20 mil, a Banorte 30 mil, a Invex, así, así, así. Ya nos dijiste que tienes 7 meses sin pagar, y también es importante que nos digas qué tipo de deuda es. Bueno, nos pongas, por ejemplo, Santander, le debo 110 mil de un hipotecario. Eso cambia completamente los niveles de riesgo, completamente. A Inbursa le debo 11 mil pesos de una tarjeta de crédito. Igual, radicalmente cambian los niveles de riesgo. Nosotros necesitamos esa información como si fueses al doctor. Y el doctor te pide unos análisis clínicos para poder definir bien tu situación, darte un diagnóstico adecuado, igualito. Aquí es más sencillo, no tienes que ir a ningún laboratorio. Nada más nos tienes que platicar un poco más cómo está el asunto. Dice Jorge Andrés que cómo puede cancelar una tarjeta de crédito de Banamex. Ya la dejó en cero si no ha podido cancelar por teléfono, ya que es un horror. Ay, sí. Llama a uno por teléfono, lo dejan a uno esperando, lo transfieren y le cuelgan. Literalmente, yo lo he vivido. Literalmente uno llama buscando cancelar, sí, cómo no, lo vamos a transferir, le ponen a uno la musiquita y de pronto se corta la llamada. O lo pasan a una persona, le platica uno la situación, luego a otra, y le vuelve uno a platicar la situación, y luego a otra. Y uno tiene que volver a repetir todo y de pronto cortan la llamada. Lo que hace el banco es tratar de agotarnos, de que nos cansemos, que digamos, al diablo, ya no lo voy a hacer, y dejemos las cosas así. Y eso es sumamente perjudicial para nosotros. Entonces, si van a cancelar una tarjeta de crédito y el banco no les da solución, acudan a la Condusef directamente, ya no esperen. Mi estimado Jorge, ve a la Condusef, presenta una reclamación, dile, mira, yo ya cancelé, yo quiero cancelar esta tarjeta de crédito, ya no tengo saldo pendiente con ellos, pero se niegan. Y les pones ahí por qué. Me llamo y me transfieren y me cuelgan o no me atienden o lo que esté sucediendo. Digo, casi estoy seguro que te está pasando algo muy similar a lo que dije hace un momento. Presenta la reclamación correspondiente ante la Condusef para que la Condusef te ayude a cancelar esa tarjeta. Porque no se vale que los bancos, digo, los bancos cobran carísimo todo, todo. Y nosotros necios vamos ahí a los bancos todavía, ok. Es importante que la banca funcione para la economía nacional. Ok, bueno, vamos a darles por su lado. Y todavía, después de que cobran todo lo que cobran, quieren abusar. Por favor, o sea, no es posible. No, y no perdonan un centavo. Por eso me extraña aquella gente que diga, no pagues, no pasa nada. Nada más debes 100 mil pesos. ¿Cómo crees? Si el banco no te perdona 30 pesos, 50 pesos, 200 pesos, ¿crees que te va a perdonar 100 mil? ¿Realmente crees que te va a perdonar 100 mil pesos? Eso no va a suceder nunca, jamás. Te va a demandar o va a vender la cuenta. En ambos casos, es un gran problema. Bueno, aquí ya nuestro amigo Miguel nos está platicando un poquito más su situación. Perfecto. En lo que acaba, vamos a leer el caso de Pablo Chávez, que nos hace una pregunta muy importante e interesante. Nos dice que qué tal funciona el REDECO, el registro de despachos de cobranza que creó la Condusef a raíz de la reforma financiera. Por cierto, no es por presumir, pero es gracias a nosotros. Si ustedes buscan Senado de la República Defensa del Deudor Reforma Financiera, así búsquenlo, Senado de la República Defensa del Deudor Reforma Financiera en YouTube, van a ver los videos de cuando nosotros estuvimos sentados ahí en el Senado de la República, representando a todos los deudores de México, buscando que se dieran estas nuevas facultades de regulación a la Condusef para que pudiese meter en cintura los despachos de cobranza, y fue por lo que se creó el REDECO, el famoso REDECO, gracias a esa participación que nosotros tuvimos en aquel momento en el Senado de la República. Búsquenlo de veras, vean todo lo que dijimos, ya nos dirán ustedes si están de acuerdo o no, pero fue gracias a eso que se logró este objetivo tan importante y que ha reducido en un 70% el abuso de los despachos de cobranza, en un 70% real. Efectivo, se ha reducido el acoso por parte de los despachos de cobranza. Antes de eso, los despachos hacían lo que querían, literalmente. Era una pesadilla para los deudores. Ahora se ha reducido, todavía existe el problema, no lo voy a negar, pero sí ha bajado de una manera muy importante. Bueno, dice Pablo que qué tal funciona el REDECO para denunciar cobranza a terceras personas. Levantó su queja y la SOFOM negó los hechos y sigue marcando. Que sigan presentando la reclamación, que no cesen. Que continúen todos los días presentando la reclamación, vas a ver que sí la van a hacer efectiva. Te lo aseguro. No va a ser algo inmediato. No esperes que presentes tu reclamación hoy y mañana dejen de llamar, ¿no? Que la metan todos los días. Cada vez que llamen, meten otra. Y verás cómo en el transcurso de las siguientes semanas se van a acabar esas llamadas. Y dile a tus familiares o a las personas que estén molestando que ya no contesten. Si contestan y es un cobrador, que ya no den explicaciones. Simplemente que cuelguen. Nada más. Que cuelguen el número. Con eso los cobradores van a dejar de insistir y es muy probable que incluso la Condusef sancione al acreedor, a la empresa que haya contratado este despacho de cobranza para gestionar la cobranza en relación a la deuda que tú tienes. Pero sí funciona, ¿eh? Jorge Andrés dice que mil gracias por los consejos, felicidades por la labor. Hombre, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Qué bueno que les sea de utilidad, nos da muchísimo gusto. Cool Jamie pregunta que cómo se afilia. Ahorita les vamos a pasar el dato para que se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya más de una década ayudando a deudores en México. Dice Miguel Martínez que a Santander 160 mil pesos. Ya ahí ya. Hablamos de un nivel de riesgo alto por la configuración de la deuda, préstamo personal, tipo de acreedor y monto. Aquí lo que te afecta muchísimo es el monto, 160 mil pesos. Es una cantidad que seguramente va a querer recuperar el banco, ya sea por medio de un proceso judicial o en su defecto vendiendo la cuenta. Entonces, aquí ya nada más por esa cuenta, te recomiendo que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que nosotros llevemos tu asunto, negociemos la deuda y la puedas liquidar bajo las mejores condiciones sin que pongas tu patrimonio en riesgo, sin vivir en ese con ese pendiente de que te vayan a demandar cualquier día. Dice también que a Santander una tarjeta por 25 mil, sí, de una vez, Banorte 34 mil. Ese nivel no es tan alto, estamos hablando de un nivel de riesgo bajo medio, que va de bajo a medio, pero ya existe. Vale la pena que de una vez afilies esa cuenta también, una tarjeta de crédito. Inbursa tarjeta de crédito 19 mil pesos, esa no tiene riesgo de demanda, la cantidad es baja. Nunca he visto una demanda por parte de Inbursa por esa suma. Pero pues ya que te vas a afiliar, pues afíliala de una vez y nosotros la negociamos. Alivio capital 32 mil pesos, sí, en esa sí, porque son financieras muy chiquitas. No tienen esa capacidad de aguante en cuanto a cartera vencida que tiene un banco, que es muchísimo más grande. También es afíliala para que podamos llevar el asunto y te podamos ayudar a liquidar esa deuda a la brevedad. Dice Finreal préstamo personal 30 mil pesos, también afílialo. Con ellos se puede negociar también. Aquí me gustaría saber si existe aval con la de Finreal, si tienes algún aval, pero de todas formas afíliala para que te ayudemos a negociarla y te podamos proteger. Dice Miguel Martínez que no puede pagar porque, ay, me movieron todo, por problemas muy graves que no puede explicar por este medio, pero nunca lo hizo con mala intención. No, lo entendemos y nosotros lo sabemos. A lo largo de estos 10 años que llevamos trabajando, hemos levantado muchísimas estadísticas. Y yo creo que una de las más importantes es esa. ¿Por qué la gente deja de pagar sus deudas? ¿Cuál es el motivo? Bueno, de cada 10 personas que dejan de pagar sus deudas, solamente una sola persona deja de pagar sus deudas porque no quiere, porque no le da la gana, porque un día dijo, ya no voy a pagar y no quiero y no paga. Solamente hay una de esas 10. Luego hay otras 3 que no pagan porque tienen una controversia con el banco, porque el banco les está cobrando algo que no gastaron, porque les clonaron la tarjeta, cargos no reconocidos. Nadie quiere pagar eso. Por eso es que esas personas de esta estadística no están pagando. Y finalmente el resto, las otras 6 personas que quedan, es porque algo se atravesó en su camino que no les permitió pagar la deuda. Se quedaron sin empleo, sus ventas bajaron, se enfermaron. Cualquier situación ajena a su control que ya no les permite pues poder liquidar esa deuda como lo estaban haciendo. Entonces, es ahí donde nosotros les podemos ayudar sin ningún problema, porque entendemos, nosotros vamos a ayudar siempre a las personas que quieran, pero que no puedan pagar sus deudas, siempre. Cualquier persona que quiera, pero no pueda pagar, va a poder recibir nuestra ayuda, sin ningún tipo de excusa, sin ningún tipo de restricción. Solamente las personas que sí puedan, pero que no quieran pagar, ahí sí por políticas de la organización, por una cuestión de honestidad, pues no les podemos ayudar, no les podemos ayudar porque no es correcto. Si uno tiene una deuda pues, y tiene la capacidad de pagarla, pues lo correcto es que se pague. Ahí sí no podríamos ayudarles. Pero si ustedes no pueden y quieren, con mucho gusto les vamos a ayudar a pagar sus deudas. Dice que no tiene aval. Ah, perfecto, eso es buenísimo. Buenísimo que no tengas aval. Ricardo Zuna nos manda saludos. Le mandamos un saludote y un abrazo. Excelente inicio de semana. Dice José Antonio, ¿Secorce es uno de los peores despachos de cobranza o hay alguno que sea más fastidioso? Nosotros tenemos trato con ellos. Nosotros podemos negociar con cualquier despacho de cobranza, con cualquiera, porque nos dirigimos con la gente indicada. Aquí el problema, mi estimado José Antonio, no es tanto el despacho de cobranza, sino el cobrador que te toque. Podemos hablar de Legacy, podemos hablar de Secorce, podemos hablar del despacho de cobranza que tú quieras. Hay buenos cobradores, desgraciadamente son muy poquitos en cada despacho de cobranza que te van a apoyar, a gestionar, a negociar, a conciliar. Pero la inmensa mayoría de los cobradores que trabajan en los despachos son malos, muy malos. Amenazan, insultan, agreden, llaman a cada rato, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que ocurre. No es que el despacho por como tal sea bueno o malo. Que yo te pueda decir es que, por ejemplo, Secorce es peor que Legacy o que Muñoz y Asociados. No, todos son igualitos, idénticos. Todos son igualmente fastidiosos, igualmente molestos, dependiendo básicamente del cobrador que te toque, de la persona que se encuentre detrás del teléfono. Miguel Martínez no tiene ninguna propiedad a su nombre, vive en un departamento alquilado. Bueno, eso no es un impedimento. Imagínate que no pudiesen embargar a gente que renta, pues no podrían embargar al 70% de la población. Ellos pueden embargar aunque estés rentando. Ahí vive el deudor. Es más, hay deudores que viven con sus familiares, que ni siquiera rentan, que viven en casa del papá, de la mamá, y el embargo se ejecuta ahí, porque ahí vive el demandado. Lo que tendría que hacer el demandado en ese momento es demostrar, por medio de facturas, que los bienes que se encuentran dentro de ese domicilio no son de su propiedad. ¿Por qué? Porque si no fuese así, todo el mundo diría, ah, pues nada de lo que está aquí es mío, es de mi papá, es de mi mamá, es de mi esposa, es de, no sé, de otra persona. Y pues todos los deudores dirían eso. Entonces, por eso la ley requiere que se pruebe, que diga, ¿sabes que el coche no es mío? A ver la factura. Ah, bueno, que okay, esta factura demuestra que el coche le pertenece al papá. No, es que el televisor no es mío. A ver la factura. Ah, bueno, la factura está a nombre de la esposa. Tampoco se lo podrían llevar. Pero la ley dice que cualquier bien que no se pueda demostrar la propiedad de un tercero, se presume que es propiedad del demandado. Todos los bienes de los que no tengas factura que estén dentro de donde tú vives, se presumirían de tu propiedad y podrían ser embargados. Ya durante el juicio, se podría iniciar una tercería excluyente de dominio, así se le denomina, para que por medio de las facturas, en caso de que no las tuvieses a la mano en ese momento, pues tu abogado demuestre que esos bienes que se llevaron, pues no eran tuyos, se destrabe el embargo y te los regresen. Pero sería solamente así. Mucho cuidado, porque gente dice, es que yo alquilo. No, pues eso no importa. Te pueden embargar igual. Dice Ricardo Zuna que nos mandó mensaje. Muchísimas gracias, lo leeremos. Ya nos vamos, rapidísimo. Les voy a pasar nuestros datos de contacto para todas las personas que deseen, pues eso, ponerse en contacto con nosotros. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. Nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, en el piso 3, en Hacienda de Coyoacán. Teléfonos 0155, la LADA 0155, teléfonos 4440-0690 y el 8464-3885. El WhatsApp, para todos nuestros amigos que nos quieran mandar un WhatsApp, es el 5586768307. Ahí nos pueden mandar WhatsApp. Únanse a nuestros grupos de WhatsApp, están interesantes, les llega información valiosa. Nuestras oficinas en el Bajío, ahí ubicadas en Guadalajara, Jalisco, están en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfonos LADA 0133, la LADA. Teléfonos 3615-2254 y 2384-7095. Correo electrónico asesor25@dddmx.org. Y finalmente nuestras oficinas en Coacalco se encuentran en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Esos son nuestros datos de contacto, por si ustedes quieren afiliarse, si desean algún tipo de ayuda, con mucho gusto les podremos ayudar. Bueno, por mi parte ha sido todo. Dice Ricardo que le tocó el despacho de cobranza de Cortizo Campillo y Asociados y le llamaban hasta 10 veces al día hasta que se afilió a defensa del deudor. Muchas gracias, mi estimado Ricardo Zuna, por tu apoyo. Pasen una excelente tarde. Guillermo dice, rápido, porque tenemos una asesoría pendiente de este lado. Dice Guillermo que, ¿qué tan legal es que un banco embargue la nómina? Lo que pasa es que tiene su nómina con Santander y les debe una tarjeta de crédito que no ha podido pagar por falta de liquidez. Y en una ocasión el banco se cobró todo el dinero de su tarjeta de nómina alegando que fue un cobro domiciliado que ellos hicieron por falta de pago. Es totalmente legal y no es un embargo. Un embargo requiere de un proceso judicial, la orden de un juez para que se pueda ejecutar. En este caso, tú, Guillermo, les diste ese permiso. Lee el contrato que tienes con ellos y verás que hay una cláusula donde tú autorizas que se cobren de cualquier tarjeta, cualquier cuenta que tengas con ellos, el monto que les debas. ¿Sí? Así de sencillo. Tú les diste ese permiso, no es un embargo. Es un cobro efectivamente domiciliado que tú autorizaste. Por eso es bien importante que lean sus contratos, porque luego no los leen, no están enterados de lo que están las obligaciones que están adquiriendo al obtener ese crédito. Y después vienen este tipo de problemas, los dejan sin un centavo. Pueden cobrarse de sus utilidades, de su aguinaldo, de todo. Lo que les depositen ahí, lo pueden cobrar. Así, los dejan en ceros. Mucho ojo con eso. Mi estimado Miguel, mándanos tu correo electrónico por mensaje inbox, por favor, para proteger tu información personal. A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les mando un gran saludo y los invito a que nos sintonicen el próximo jueves, horario nocturno de 9 a 10 de la noche, deudas, dudas y soluciones. Pasen muy buena tarde, Maurilio Pérez, productor. Cuídate mucho, amigo. Hasta muy pronto.